Hola, ¿cómo están? Vamos a conversar durante unos minutos sobre lo que es la astrología, los orígenes, el sentido de la astrología cabalística y la utilidad práctica en nosotros como seres humanos. Pero para empezar a contextualizar, voy a contarles un poco cuándo, por qué y en qué forma me conecté con la astrología. Haciendo un poco de memoria, desde hace muchos años me llamaba la atención esas figuras mágicas que veía y no entendía. Sabía que eran respuestas al ser humano. Para mí era algo muy misterioso ver un círculo con rayitas. Y poco a poco me fui acercando a comprenderla. Cuando me empecé a interesar de manera seria en el tema, hace 15 años. Hace 15 años conocí un monje hindú de origen colombiano, formación hindú, que amorosamente me enseñó la astrología. Me enseñó la astrología desde el punto de vista energético, o sea, cómo comprender al ser humano como energía, como proceso evolutivo, como proceso de crecimiento. En este periodo de aproximadamente un año, donde empecé a buscar respuestas, donde empecé a mirar quién era yo a través de ese código maravilloso que me mostraba la carta astral, empecé a comprender que era una elección de vida, que era una manera de desarrollar un don, un talento, de ayudar a las personas y encontrar respuesta en aquellas cosas que a veces la vida cotidiana no nos permite ver. Por eso es que se convirtió en un camino de vida, en un estilo de vida y en la necesidad de dar. Es esa necesidad de tener un conocimiento y poder sentir que le sirve a otro ser humano, que somos capaces de transmitir ese conocimiento, que somos capaces de dar claridades, de permitir que a través de los conceptos, las ideas, los pensamientos, cada persona pueda crecer, crecer en autodesarrollo, crecer en autocomprensión. Por eso es que a nivel personal yo no tengo ninguna duda, tengo la certeza para mí que la astrología me aportó un camino de vida, una comprensión del otro, una comprensión de lo que es entender al ser humano, de lo que es vivir con el ser humano y crecer con el ser humano. Es por eso que desde el mismo momento en que terminé mis estudios y empecé a practicar, decidí transmitir ese conocimiento. Realmente nosotros no podemos ser ladrones del conocimiento. No podemos darnos el lujo de tener un conocimiento y pensar que solo nos pertenece. El conocimiento, como todo en el universo, nos es prestado. Y nos es prestado para dar un buen uso, para dar un sentido de vida. Muchas de las ideas que nosotros tenemos no nos pertenecen porque han sido la semilla de otros pensamientos, de otros seres, de otras claridades que nos ha permitido llegar a la comprensión que podemos ser mejores personas a través de la ayuda y la claridad de las personas que nos rodean y de los conocimientos que nos aportan. La astrología es un arte milenario, es una ciencia, es un arte, todavía discuten y pelean mucho las personas si es una ciencia o es un arte. Para efectos prácticos, como yo lo veo, no habría diferencia entre si es una ciencia o es un arte. Podríamos decir que es una ciencia cuando utiliza la astronomía, cuando utiliza la medicina, cuando utiliza todo el saber y el compendio de conocimiento humano para dar un sentido de vida. Desde ese punto de vista es una ciencia, porque aglutina conocimientos específicos. Pero también podríamos decir que es un arte, evidentemente. Es el arte de intuir, de conectarse, de permitirse entender a los otros, a leer a través de la lectura de sus propias señales, a través de la lectura de sus propias emociones, de la comprensión de su naturaleza, de cuál fue el papel que eligió vivir, de por qué eligió la vida que eligió, por qué eligió la familia que eligió. Y en ese orden de ideas, el primer planteamiento que nos da la astrología es, como todas las ciencias antiguas, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, conoce tu naturaleza, conoce tu potencialidad y utilízala para ser una mejor persona y para dar a los otros. La astrología como tal tiene muchas aplicaciones. Tiene aplicación a nivel empresarial. Dentro de la astrología tradicional tenemos la astrología de orientación profesional. Tenemos la astrología que me permite trabajar a nivel empresarial con la naturaleza de las organizaciones como tal. En la misma astrología, que es el origen, o digamos que el papá de la psicología moderna. Esto no le va a caer muy en gracia a los psicólogos contemporáneos, pero muchas de las bases de la psicología que lleva 100 años en desarrollo evolutivo fueron planteados hace 7.000 y 8.000 años por los grandes filósofos, los grandes pensadores. Entonces, como tal, es una herramienta que desde la psicología permite el desarrollo de la conciencia. La astrología también nos permite comprender el trabajo de pareja. Todo este proceso de entendimiento con el otro que no es igual a mí, pero que desde su diferencia me complementa, desde su naturaleza, desde la misma contrariedad, porque me muestra lo que yo no quiero ver, o me muestra lo que yo no puedo ver. Entonces, desde este ámbito, la astrología es una herramienta muy poderosa. ¿Cómo puede beneficiar a una persona el conocimiento de la astrología? Ya lo hemos dicho. Primero, en autoconocerse. Y también en utilizarlo como una herramienta de enseñanza para otros, de guía, de ayuda para diferentes personas. Esto viene desde el origen de la astrología. Vamos a profundizar un poco el porqué, el sentido de la astrología. Podríamos decir que la astrología, como decía algún astrólogo famoso, es una de las tres madres que tiene el conocimiento desde la química, desde la física. Tenemos la integración de todo el conocimiento y desde la filosofía. Pero el origen de la astrología, remontemos, si cerráramos los ojos y nos devolviéramos 7000 años evolutivos desde la conciencia del ser humano, empezaríamos a ver ese hombre primitivo que empezaba a sorprenderse con la naturaleza y que no tenía mayor nivel de conciencia, que no tenía una claridad de su individualidad, de su razón de existir, y donde veía el sol y veía la luz y tenía seguridad, y veía la luna y veía la oscuridad y tenía aprehensión. Entonces empezó a desarrollar conciencia de la polaridad en el ser humano. Es algo que nos motiva a comprendernos, a comprender que somos seres que vivimos a través de los contrastes y nuestros aprendizajes se fueron desarrollando desde la época de la observación, donde yo observaba la naturaleza de día y se daban unos fenómenos regidos por el sol, y observaba la naturaleza de noche y se daban otros fenómenos dados por la luna. Después el ser humano empezó a comprender ciclos personales y dentro de esos ciclos personales empezó a darse cuenta que todo en la naturaleza era cíclico. Y su conciencia fue aumentando, fue creciendo, se fue desarrollando. Entonces empezó a observar a través de instrumentos, inicialmente la sola vista, el firmamento, y empezó a construir leyes de correspondencia. Y empezó a darse cuenta que en el cielo, en ese firmamento infinito, cada vez que las luces formaban parte de un animal que decidió llamarlo carnero, todos los que nacían en esa época tenían comportamientos similares. Y en otra época del año veía la posición de las estrellas y esos cuerpos celestes y tenía la forma de un toro. Y empezó a ver que las personas que nacían en esa época tenían otro tipo de comprensiones. Y a través de la observación empezó a ver cómo el universo era una unicidad y desarrolló leyes, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y en 7000 años evolutivos su conciencia se fue especializando. Podríamos durar muchas horas hablando específicamente sobre el origen de la astrología, pero mi gran interés no es ese. Realmente mi gran interés es conversar con ustedes acerca de aspectos de la astrología más puntuales y más prácticos. Ustedes dirán, bueno, pero para lograr ser astrólogo se necesitan años de estudio, años de práctica. Yo diría que sí y diría que no. La práctica la hace el maestro, pero sí hay que tener una fundamentación básica. Yo no puedo pretender en 7000 años evolutivos y teniendo en cuenta diversas visiones humanas sobre lo que es la astrología, inclusive los mismos astrólogos tenemos diversas visiones de la astrología. Cuando uno estudia astrología encuentra la astrología psicológica, encuentra la astrología determinista, encuentra la astrología clásica y es más, encuentra una maravillosa astrología, una que casi nadie conoce. Es la que a mí me encanta, me maravilla. es la astrología cabalística. La astrología cabalística une cosas maravillosas. Yo digo un poco en broma y un poco en serio, que si para mí hace 15 años, cuando descubrí la astrología, me cambió los paradigmas, cuando estudié la cábala y empecé a comprender la astrología cabalística, me di cuenta que lo que yo había aprendido hace 15 años con la astrología era el 1% de lo que me daba la cábala, la sagrada cábala, el conocimiento esotérico. Si nosotros viéramos la cábala como el conocimiento de Dios desde todas sus visiones múltiples y lo tratáramos de aplicar hacia la astrología prácticamente, nos encontraríamos con un ámbito maravillosamente amplio, que es la astrología cabalística. La astrología cabalística, para hacer un pequeño resumen, es la unión del conocimiento astrológico y el conocimiento cabalístico. Desde el conocimiento astrológico tenemos 12 constelaciones, tenemos 12 cuerpos planetarios, tenemos 10 casas, y la combinación de todos estos elementos nos da una plantilla energética, que es lo que nos permite vivir y aprender a través de la astrología. Pero el conocimiento no se queda ahí. La cábala como tal nos dice, mire, las cosas van más allá. En cábala tenemos, a través de las claves del tarot, de la letra y del valor de la letra, que en cábala se conoce como yemateria, unas correspondencias universales donde podemos trabajar la conciencia individual del ser humano. Esto nos enriquece mucho el proceso, porque si la astrología tradicional nos habla de procesos de conciencia individual y la cábala nos habla de procesos subconscientes, cuando logramos integrar tenemos una herramienta muy poderosa. El poder está en poder transformar nuestra psiquis, nuestra subconsciencia. Para poder estudiar cábala, realmente, si uno fuera juicioso y estudiara todos los días de su vida, sin parar ningún día, se demoraría mínimo 40 o 50 años en la formación básica. Y eso si estudiáramos una sola escuela. Como no queremos meternos en problemas para decir que hay escuelas mejores que otras, vamos a plantearlo como un conocimiento universal que tiene también diversas visiones. Los cabalistas modernos también tenemos diferentes orientaciones, tenemos diferentes enfoques. En este recorrido que yo he hecho desde hace 15 años, cuando hace 10 años apareció la cábala en mi vida, como ya dije, transformó totalmente mi comprensión de la individualidad, transformó completamente mi comprensión de lo que yo soy, del sentido de vida, de cómo uno puede reeditarse, reformarse, replantearse, como lo quieran ver. Entonces, si lo vemos desde la formación de un astrólogo tradicional, encontraríamos que uno tendría que estudiar, por ejemplo, los signos, estudiar los elementos de la naturaleza, estudiar las casas astrológicas o áreas de la vida, estudiar los cuerpos celestes, que son los que conocemos, la Luna, el Sol, Mercurio, Júpiter, Saturno, cada uno de los planetas de nuestro sistema solar, que son los que aportan parte de nuestra comprensión. Entonces, en un pensum tradicional uno tendría que pasar por la comprensión de la astrología desde su parte astronómica, desde su parte conceptual, para llegar a la aplicación práctica. Si a eso le sumamos el conocimiento cabalístico, pues este conocimiento daría mucho tiempo de estudio. Yo no me atrevería a decir cuánto es lo mínimo. En la astrología clásica, la formación mínima para el manejo de conceptos está entre 1 y 2 años. Y digo formación mínima porque la práctica hace al maestro. La práctica de poner ese conocimiento y volverlo dinámico y útil. Realmente para la astrología no existe un prerrequisito. Cualquier ser humano que sea afín a este conocimiento podría usarlo. No solo podría usarlo, podría aprovecharlo. O sea que no se necesita ser un erudito en ningún arte. Sería interesante tener conocimientos integrales, como lo tenían los grandes sabios de la antigüedad, que eran filósofos, astrólogos, astrónomos, médicos, porque en últimas el saber es uno solo. Y como saber aplicado al desarrollo humano no tiene por qué afectarnos ese mismo desarrollo. Realmente la astrología cabalística, la astrología tradicional o la cábala tiene mucha aplicabilidad en la conciencia de nosotros. Yo me siento muy honrado de que me hayan invitado a este evento que se desarrolla en España. Desafortunadamente no puedo estar presencial, me encantaría, porque este foro ha demostrado diversidad de criterio, diversidad de visión, amplitud de concepto en un mundo donde ahorita está convulsionado, donde las economías están sucumbiendo. Estos espacios de crecimiento espiritual, estos espacios de crecimiento lúdico, mágico, en todos sus ámbitos, son las semillas que nos permiten transformar la humanidad. Bajo ese punto de vista, yo me siento totalmente agradecido de este tipo de invitación, porque es la oportunidad que tengo para dar a conocer el conocimiento que a mí me apasiona, que es la astrología, la cábala y lo que nos atañe, la astrología cabalística. Como lo he mencionado, la astrología cabalística es entrar a bucear en la naturaleza del ser humano. Cuando a uno le hablan de cábala, uno desde la ignorancia se asusta, porque se le da un mal manejo a mucho conocimiento. Las claves del tarot, que fueron diseñadas hace también muchos años, miles de años, fueron un instrumento para el desarrollo de la conciencia. cuando yo observo, pinto y transformo una clave del tarot, lo que estoy haciendo es transformando un aspecto de mi conciencia. ¿Por qué menciono las claves del tarot? Porque son un instrumento sumamente necesario para el desarrollo de la astrología cabalística. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de los 12 signos y de los planetas que rigen cada signo, podríamos asociar dos claves del tarot, dos arcanos mayores, como se llaman, a cada signo. Uno correspondiente a un planeta y otro correspondiente a un signo. Esto nos enriquece el proceso de toma de conciencia. Voy a poner un ejemplo simplemente como para ilustrarlo. Cuando yo estoy hablando del mago como clave del tarot, estoy hablando de un proceso de atención en el ser humano. Estoy hablando de un proceso de vivir en el aquí y en el ahora, de ser consciente en mi vida de lo que me pasa en cada momento. O sea que esa carta del tarot que me está recordando los procesos de autoconciencia, también me está recordando que yo soy el llamado a transformar mi realidad. Como yo soy el llamado a transformar mi realidad, a transformar mi vida, a transformar mi conciencia, la observación de esta clave también me permite trabajar algo maravilloso, y es la determinación. Es la determinación de que yo tengo en mis manos todos los instrumentos para transformar mi vida. Nosotros, si tomáramos la conciencia de que somos magos, en el buen sentido de la palabra, podríamos comprender que somos los artífices de la transformación de nuestro universo personal, de nuestro universo grupal, y de todos los efectos que se dan en nuestra vida. Fíjense que colocando solo ese ejemplo de ver el mago a través de la conciencia, sin haber tocado nada más, me está sacando del plano de la adivinación, me está sacando del plano de la especulación. Todo lo que se habla desde el desconocimiento de lo que son las claves o las cartas del tarot. Porque vuelvo y repito, son procesos de conciencia en el ser humano. Como procesos de conciencia en el ser humano, esto nos va a permitir una transformación real. Una transformación total. De modo que para aquellos que creemos que es posible dar siempre un grano de arena, darle un sentido a la vida, dejar nuestra huella personal, pero no como huella de ego, no como, como huella de que de ese sentido deformado de que yo soy el que estoy aportando, sino como instrumento divino. Todos nosotros somos eco de esa luz maravillosa que es nuestra esencia divina. Cuando era muy niño me contaron una anécdota para comprender a Dios. Y cada vez que pienso en ella me maravillo. Para poder entender uno a Dios, era como le explicaba el otro día un maestro a su discípulo que llegó preguntándole cómo entender a Dios como un ser múltiple reflejado en la individualidad. Y esta metáfora me maravilló y me encantó, aunque no la comprendí en su momento. Hoy en día, después de muchos años, me sigue fascinando. El maestro le dijo a su discípulo que construyera un iglú. El discípulo, sin discutir, construyó un iglú redondo, cóncavo. Y cuando estuvo construido, el maestro le dijo: vas a pegar diferentes tamaños de espejo en el interior del iglú, de diferentes tamaños. Cuando esta tarea esté terminada, vienes y te digo qué hacer. Cuando el discípulo terminó de hacer el iglú y de colocar los espejos en diferentes posiciones en la parte interior del iglú, o sea, en su cúpula, el maestro le dijo que colocar una vela encendida en todo el centro del iglú. El efecto visual para aquellos que lo hagan va a ser que la imagen reflejada en cada uno de los espejos va a mostrar múltiples velas, pero al mismo tiempo solo va a ser una sola vela. De esta manera, el maestro quería explicarle al discípulo que Dios, aunque es la unicidad, se manifiesta en múltiples formas en cada uno de los seres como aspectos de la divinidad. Y esa metáfora siempre me ha maravillado, porque yo, tú y el que está al lado tuyo oyendo esta conversación es una luz divina. Todo aquel que forma parte del evento que se está organizando, del evento al cual estamos todos participando, es una luz divina que tiene como efecto multiplicar un saber, un conocimiento, una experiencia, para mantener la luz encendida de otros seres. Quería con esta pequeña presentación que me conocieran. Mi intención es compartir un poco mis pensamientos y mi visión de lo que es aportar, de lo que es dar. Cuando el universo nos lo permita y si todo es correspondiente, me encontraré con ustedes o con algunos de ustedes. Por ahora ha sido un placer infinito compartir estos minutos. Que el Señor del Universo los acompañe y los guíe para el desarrollo de su propio camino. Les envío un abrazo. Hasta una próxima oportunidad.